¿Cuántos años tiene esa mujer? ¿Y tanto te quieres saber, eh? Una es la que ella dice, otra es la que comentan, una es la que ella tiene y otra es la que aparenta. De la forma como pasan los años, cara estimulada. La mujer es más segura y cuando llega a cierta edad, y los hombres la prefieren cuando entran en los 30. Cuando llegan a los 30, cuando tienen 30 y pico, cuando cumplen los 40, y de 40 para allá, ahí es que hay para gozar. Más inteligencia, mucha chulería, mucha más experiencia. Para siempre.